En 2010, son datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en las cárceles españolas vivían en torno a 345 personas que cumplían condenas superiores a 30 años, sin contar, por supuesto, las penas referidas a delitos de terrorismo. Vamos a hablar precisamente con el responsable de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, con Valentín Aguilar. Valentín, ¿a qué puede referirse el ministro con la expresión prisión permanente y qué repercusiones tendría la aplicación real de la cadena perpetua en nuestro país? Bueno, pues antes de nada saludar a todos los que escuchan esta radio y este programa, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? La pregunta es clara y la respuesta no es tan clara, porque habrá que esperar a que nos cuente exactamente a qué tipo de delito, cómo, cuándo, de qué forma quiere aplicar esto, ¿no? Inicialmente, únicamente ha dicho que ha matizado que es algo diferente a la cadena perpetua, y también ha dicho que se va a aplicar a aquellos delitos de gran alarma social. Empezando por esto último de gran alarma social, ¿qué es esto? Bueno, esto es un concepto jurídico absolutamente indeterminado, que se utilizó en un determinado momento histórico, en el año 2003, para aplicar detenciones en prisiones preventivas, y que el Constitucional pues lo quitó de medio y no puede mantenerse el término alarma social, porque eso y nada es prácticamente lo mismo. Cada uno se puede armar de una forma y es una interpretación que no es posible, ¿no? Imaginamos de todas formas que se está refiriendo evidentemente a delitos por relacionados con la libertad sexual más graves o contra la vida. De todas formas, es verdad que hay que esperar a que decida a qué se está refiriendo, o sea, a qué tipo de infracciones y sobre todo cómo se va a aplicar esto, ¿no? Parece querer evitar la palabra cadena perpetua. Y está claro que no quiere ni que se asume esa palabra, porque sabe que si esto va y posiblemente vaya al Constitucional, pues es posible que lo revoque y no lo mantenga. Y por eso elimina todo resto a cadena perpetua y lo sustituye por palabras diferentes, pero que al fin y al cabo, si valoramos, son exactamente lo mismo. Parece que, bueno, mantiene el término revisable, como si eso fuera a autorizar lo que ellos quieren mantener, porque esto es constitucional, ¿no? Y el término revisable es algo tan relativo que será revisable con el tiempo o no, y sobre todo la persona cuando empieza a cumplir durante muchos años no sabe si va a ser revisable o no. Entonces, evidentemente, nadie está pensando en el sufrimiento que puede generar que tú entres, por mucho que quieran llamarlo con otra palabra, a un tema que sea revisable dentro de muchísimos años, ¿no? Por tanto, bueno, pues esto entendemos que va claramente en contra de los principios de la Constitución y, por tanto, bueno, pues habrá que hacer una campaña dura. Nosotros, desde luego, ya prometemos batalla desde el inicio, y no vamos a estar conformes. Sabemos y somos conscientes que actualmente la sociedad esto no está mal visto, eso tenemos que partir de esto. La gente pues se deja llevar por las noticias, se deja llevar por los noticieros diarios, y como parece que está de moda y vende mucho y da mucho morbo por ciertas noticias, todos los días constantemente están los medios de comunicación. Es curioso, pero según los datos que vosotros mismos manejáis, en países como Inglaterra o Alemania, donde la media de cumplimiento real de condena es de 15 a 19,9 años, casi 20, dispone de cadena perpetua. Y España, que en donde no existe reconocimiento de la cadena perpetua, es un sistema mucho más estricto y duro que dichos países, otros países de nuestro entorno, que tenemos una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, 20 puntos por debajo de la media del resto de países, cuando la situación en las cárceles excede con mucho la población penitenciaria de esas mismas naciones, ¿no? Quizás por los endurecimientos que se han ido llevando a cabo en legislación casi a golpe de titulares desde el año 2003, incluyéndolo también, por supuesto, los supuestos delictivos de violencia de género que antes no estaban contemplados, o los delitos relacionados con el tráfico. Todo esto supone una formidable paradoja, ¿no? Sí, es como bastante curioso, ¿no? Que España, siendo uno de los países, como planteaba, más seguros y, por tanto, bueno, con menos infracciones penales, nos encontremos con una legislación tan dura. Es complicado. Quiero decir, quizá también haya que ver cómo nos hemos ido sucediendo en el tiempo. Un gobierno del PP bastante, bueno, en su momento con cierta dureza hacia el tema de hay que barrer las calles. Este es un eslogan que manejaron, hay que barrer las calles, ¿no? Y a partir de aquí también le fue complicado bajarse de ahí, y unas por otras al final hemos vuelto a un momento muy duro, ¿no? Sinceramente, a nosotros nos llama la atención pues que no hayan surgido gritos y voces en contra de esto, quizá de una forma más alta, ¿no? Es decir, se han presentado varias medidas, se ha centrado mucho el debate en el tema del aborto, incluso en el tema de las tasas judiciales para recurrir, Y sin embargo, esto ha pasado, y sinceramente, que pensamos que es un asunto de máxima intensidad, magnitud, de derechos humanos, y aquí la gente parece que no quiere levantar mucho la voz, y quizás el motivo es el que estamos hablando. Es decir, la sociedad se ha ido endureciendo, porque se nos ha ido vendiendo que todo el mundo piensa que actualmente la sociedad española es muy insegura, todo el mundo piensa que el número de asesinatos y violaciones es brutal, cuando es que para nada. Quiero decir, si comparamos con otros países, no, evidentemente, donde es una locura, ¿no? En España no, España es un país muy seguro. Entonces, no podemos, por excepciones concretas, plasmar pues bueno, cosas como estas, ¿no? Donde al final, bueno, puede haber, esperemos que sea, que no llegue a efecto, pero bueno, si llega, incluso que sea lo mínimo posible, ¿no? Pero bueno, esto es algo que nos preocupa mucho, y sobre todo por lo que siempre planteábamos antes. Uh-huh. En España se ponen las cosas y se olvidan, ¿eh? Es decir, actualmente es posible que haya mucha gente cumpliendo muchísimos años, porque es verdad, esto es complicado, ¿no? Pero se han ido acumulando condenas, y nadie se plantea qué tenemos que hacer con estas personas, ¿eh? Es decir, hombre, es decir, hay gente afortunada, y lo decimos así, ¿no? Por ejemplo, el tema Montenegro, ¿no? Que nosotros al inicio apoyamos y iniciamos un poquito la guerra esta, entendíamos que es un caso, pero bueno, como este hay muchísimos, ¿no? Entonces, la fortuna es para una familia que sabe moverse, de una familia que sabe y al final consigue pues resultados, ¿no? Bueno, aún así todavía está esperando que lo liberen después de dos indultos. Pero va a ocurrir en breve, es decir, seamos en breve, bueno, de breve algo relativo, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando y nos alegramos muchísimo, ¿no? Pero ¿qué detrás de todo esto? Pues detrás de todo esto es que muchísima gente, ¿no? Como esta familia, y que, bueno, que se ha salido muy bien, que han conseguido, bueno, hacer muy bien toda la jugada y la salida va a salir bien, ¿no? Pero hay muchísima otra gente que está ahí fastidiada, y a nadie le preocupa cuánta gente está ahí con montones de penas que se han alargado, que son por cuestiones no intensidad, no de una gran violencia, y que a pesar de eso, bueno, pues están ahí de por vida, ¿no? Hay gente que conocemos que entra con 18 y sale a los 60. Es que se tiran todavía ahí dentro. Hay otro dato que aportáis que es escalofriante: más de 1.000 muertes en las cárceles españolas en los últimos 5 años. Los suicidios como a veces la única salida al calabozo. Ojalá que... Imaginarnos cómo podría ser esto si además hay gente desde el principio que sabe que a lo mejor no sale, o sea, o con mucha posibilidad de no salir. Entonces realmente esta situación nos parecía que se podía agravar mucho en este momento. Muchas gracias, Valentín Aguilar, responsable de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Gracias a vosotros. La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de La Moraleja, en la localidad palentina de Dueñas, ha propuesto a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias el traslado del célebre capo gallego Laureano Ubiña al Centro de Inserción de Alcalá de Henares, situado junto a la cárcel de Madrid II. La decisión todavía no ha sido recurrida y ahora corresponde a la Dirección General decidir sobre el destino de Laureano Ubiña, que cumple condena por 3 alijos de hachís en la prisión de Palencia, aunque en principio sería aceptada la propuesta realizada desde el centro penitenciario, y es que Laureano Ubiña, el señor de la droga en la Ría de Arosa, solo tendría que acudir a dormir al centro de inserción social, pero allí se le asignará el servicio a la comunidad, que tendrá que asumir durante el día para reparar el daño causado a la sociedad, según lo dispuesto el pasado diciembre por el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro. El magistrado dictó ya un auto por el que concede a Laureano Ubiña el tercer grado, paso previo a la obtención de libertad condicional. Ha sido posible por el hecho de que el reo ya ha cumplido las 3/4 partes de su condena a 20 años de prisión. Además, el juez decidió imponer en el primer periodo de la condicional determinadas reglas de conducta al capo gallego, cuya condena finaliza el 7 de julio, si bien se han presentado recursos para adelantar ese plazo. Una de esas obligaciones impuestas es la de acudir a una organización de asistencia a personas desfavorecidas o con un problema de drogodependencia. Sin duda, según los responsables de la prisión de Palencia, en Madrid les será más fácil prestar esta ayuda, pues las organizaciones gallegas de ayuda al toxicómano ya han advertido que no le darán cobijo. Hasta aquí llegó hoy A Pulso. Hasta la próxima semana.